Érase una vez. Una vez. Un piano. Un pianista. El teclado. El blanco y el negro. El martillo. El cincel. Las cuerdas. El sonido. El silencio. El timbre. El que toca. El que ejecuta. El que interpreta. El que habla. El que oye y escucha. Érase una vez. Una vez. Radio Universidad Veracruzana presenta El piano. Gabriela Besanzoni me anunció por carta que llegaría con su hermana a pasar 3 días. Tomo esta breve vacación para volverte a ver tras nuestra larga separación, escribí. Fue una grata sorpresa. Me daba gusto poder mostrarle la belleza de París. De no haber sido pianista, pude ser un excelente guía. En vista de que su tren llegaba al caer la tarde, preparé un bonito programa para la noche. Reservé una mesa en el Maxim's, lugar que conocía bien y donde la comida era buena y ella podría tener la seguridad de no encontrar ensaladas de gusanos. Después de la cena, yo sabía que solo le atraería una cosa, el Folies Bergère, variedades mundialmente célebres que en adelante siempre me recordaron aquella noche fatal. Estaba a punto de partir a la Gare de Lyon cuando sonó el teléfono. Era Stravinsky. «¡Arthur! Te necesito. Ven cuanto antes. Es urgente», dijo a media voz como si tuviese detrás a alguien con una pistola. «Me es absolutamente imposible esta noche, Igor, pero puedo ir mañana muy temprano». «No, no», continuó en ruso. «Veo que no entiendes. Tengo que verte esta noche». Le expliqué en pocas palabras lo de Besanzoni y cómo me era imposible dejarla plantada, pero no pareció fijarse. Hasta me interrumpió diciendo muy serio: «Arthur, es cuestión de vida o muerte». Thank you. Su voz y estas últimas palabras me alarmaron. Empecé a dar por seguro que estaba en algún grave peligro y que contaba con que yo lo salvara. No me quedaba sino pedirle a Karl Szymanowski consejo y ayuda. Se mostró muy escéptico. Me parece que Stravinsky es bien indiscreto pidiéndote eso. Pero no me convenció. Karol, le rogué, te pido, te suplico que hagas algo por mí. Algo que sé que aborreces más que nada, pero creo que solo debes a nuestra amistad. Eres la única persona que puede salvarme con la señora Besanzón y su hermana. Jamás me perdonaría si no procediera del modo más delicado. Reservé una mesa en Maxim's. Te daré mucho dinero para que coman lo mejor y beban todo el champaña que quieras. Después las llevarás a este palco del Folie Bergère. Y le entregué los boletos, donde podrás ponerlas delante, sentarte detrás y dormir. Haré todo lo que pueda por reunirme con ustedes. Caro, si haces esto por mí, nunca lo olvidaré. Cuéntales la verdad y dile a Besanzoni cuánto me duele hacer esto. El pobre cedió. Yo sabía que hubiera preferido ir a presidio. Volé al hotel de Stravinsky. Casi sin saludar me dijo: vamos a algún lado donde podamos estar solos. Como era hora de cenar, pensé en un reservado del restaurante La Perrousse, en Locue, donde a veces había aprovechado aquellos cuartos para encuentros distintos del de la noche fatal. Cuando entró el maître d'hôtel a tomarnos la orden, Stravinsky lo despachó: regrese cuando llamemos. Y entonces soltó toda la historia. Desde que empezó la guerra, vivo temiendo sin cesar no poder sostener a mi familia. Nuestra propiedad en Rusia fue confiscada y vivíamos sobre todo del dinero de allá. Diaghilev no podía pagar sus deudas. También él estaba, como sabes, en terribles aprietos. Tu generosa ayuda desde América pagó mis atrasos y se acabó enseguida. Y aquí me tienes, casi viviendo de promesas para el futuro. Gracias al señor León de la Casa Pleyel, dispongo de un sitio donde trabajar. Diaghilev me ha encargado una ópera ballet que espero concluir el próximo verano para su nueva temporada. Pero ahora no veo salida. Todo esto no me desanimaría, sin embargo. Para ello siempre he tenido suficiente fuerza de carácter. Solo me aterra ir a tener una enfermedad incurable. Aquí bajó la voz y me contó en tono muy confidencial: me enamoré de una mujer y descubrí, para desesperación mía, que me ha vuelto completamente impotente. Me eché a reír al oírlo. Estás chiflado, Igor. A mí me ha pasado en más de una ocasión. La emoción de la primera vez le paraliza a uno el físico. Así que ni te fijes. Arthur, esta mañana estuve a punto de querer suicidarme. Mi instinto me decía que solo tu alegre presencia pudiera salvarme de perder el control. Con solo contarte esto, ya me estoy sintiendo mejor. Toqué el timbre y pedí una buena cena, con una botella de vodka. Misia Sert, comenté, es una mujer de grandes recursos. No me cabe duda de que si le hablo, hallará manera de proporcionarte auxilio financiero sólido. Diaghilev y su ballet no habrían sobrevivido a la guerra sin su auxilio. En cuanto a tu miedo a la enfermedad, bastará con que te revisen bien y juraría que te asegurarán que estás perfectamente. No tendrías fuerzas para trabajar, ni ese buen apetito, ni la vitalidad que acostumbras si en verdad tuvieses algo. Y tu temor a la impotencia me da risa. Sé cómo curarlo. Ahora tienes que hacer algo por mí, Igor. Vamos al Folies Bergère en busca de mi amigo abandonado, que Carol seguramente está loco de fastidio. Aceptó con mansedumbre. Llegamos al famoso teatro a punto de que acabase la función. En el palco estaba Gabriela, convertida en una furia. Su hermana no se atrevió a saludarnos y Carol tenía el aire de un escolar condenado por el maestro a quedarse durante horas después de clases. Besanzoni dijo con voz glacial: «Señor Szymanowski, llévenos a casa». Carol me lanzó una mirada sin esperanza y escoltó a las damas. Igor presenció esta escena con indiferencia regia. «¿Dónde iremos ahora?», preguntó tranquilamente. Para entonces ya estaba yo harto de todo. «Te llevaré a un famoso burdel. 12, Rue Chabanet. Eso te curará». Me siguió sin decir palabra. En aquella famosa institución le pedí a la sous-maîtresse que llamase a Madeleine. Cuando llegó la susodicha belleza le dije: «Madeleine, encárgate de este caballero». Era la primera vez que yo no participaba sino que esperaba. Después de media hora apareció Stravinsky triunfal y dijo agradecido: «Cette femme est géniale». Esta mujer es genial. Así concluyó un día difícil. Thank you. Hemos escuchado del compositor ruso Igor Stravinsky tres escenas de Petrushka: Danza rusa, La celda de Petrushka y La feria del carnaval. Interpretó el pianista Arthur Rubinstein. En esta edición se relató Rubinstein y Stravinsky en una casa de citas en París, un fragmento de los libros autobiográficos de Arthur Rubinstein. Voz de narración, Jorge Covarrubias. Realización, Francisco Javier Guevara Vargas. Diseño de rúbricas, Arturo Jiménez. Máster, secuencia estudio. Guión, producción y dirección, Jorge Covarrubias. Radio Universidad Veracruzana presentó El Piano. Una producción de Jorge Covarrubias para Radio Universidad Veracruzana.